Panas y bellas damas, saludos a todos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se la contaron sus tristes y lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. ¿Diste algo, Dorian Márquez? Claro que Háblales. sí, vale. Aquí reportando directamente desde el patio de la casa. Y bueno, aquí nuevamente dándole la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la historia de Venezuela. El podcast en donde estamos Javier Lara y Dorian Márquez trayéndoles todos esos eventos, personajes, todo lo que ha pasado en la historia de Venezuela para mostrártelo en el idioma del verdadero corito sano, para que tú lo entiendas, aquí conversando, aquí cotorreando. Haciendo un corito sano con, bueno, con el pana Javier Lara. Dite algo ahí, Manao. Así es, así es, así es. Recuerden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas, también te preña. Así que, bella dama, si te vas a descuidar, llámame. Mira, venimos aquí en esta edición especial. Edición especial porque, bueno, como están viendo, le están viendo la cara a este par de galanes del podcast venezolano. Gracias, podcast. Claro, somos galanes de podcast. Aquí trayéndoles un nuevo episodio, una edición especial del Corito Histórico. ¿Por qué es especial, Manao? Cuéntales ahí. Es especial porque estamos los dos en Alemania. Estoy aquí en Leipzig y Dorian está, como ven, en Potsdam, Bueno. en Sanssouci. Yo realmente No, no, no, estoy me en equivoco. Alemania porque eso es lo que a mí me gusta, la estructura y la arquitectura de allá. Y bueno, hice construir la casita así, acá en Caracas. Exacto, Este es el como. cielo caraqueño, como pueden ver. Exacto, no estamos como en el invierno de acá, pero venimos acá porque, como es un día especial, hoy es nuestro último episodio de este año y vamos a traerles un episodio bien bueno. Es una edición especial porque lo grabamos hace un año. O sea, fue el último Exactamente. episodio que grabamos juntos cuando estábamos en Caracas todavía. Lo grabamos como 4 días antes que yo saliera corriendo de Venezuela. Y efectivamente, eso era un personaje interesantísimo. Me encantó investigarlo porque es de esos grandes extranjeros que obvia la historia. Es un tipo llamado Louis-Michel Aubry, francés que terminó luchando en la independencia venezolana. Bueno, en la independencia de toda América, porque luchó para Gran Colombia, luchó para las provincias del Río de la Plata, luchó para Chile y hasta para México. Y todo eso con un barco que era de él, o sea, con sus propios reales, se puso al servicio de la libertad. O sea, no fue que se puso a ser un mercenario a favor de hacer un pirata, nada de eso. O sea, él era un pirata del amor, o sea, como Elmer. Claro. El Luismi. Este es un episodio acerca del Luismi, el que dice que tu pirata soy yo. Pero bueno, ahí le vamos a explicar la diferencia que hay entre un pirata y lo que hacía el Luismi. Pero también, sí, asimismo, este episodio tiene un valor muy chévere, porque así como dijo Javier, es el último que grabamos juntos en el viejo estudio de Altavista. Ah, sí, en Craft Music, panas. Exactamente. Y bueno, allí fue ese último y donde compartimos también bajo los efectos de una hermosa bebida llamada Anís el Mago. Frutos Y adosados, panas. No olvides el frutos con adosados. frutos así mismo, creo que era de maracuyá o de salada de frutas. Pero bueno, Maracuyá. la cosa es que este personaje de verdad vale la pena revisarlo. Y bueno, fue un episodio que por distintas circunstancias que estábamos ambos en ese momento no salió. Luego empezamos a grabar nuevamente. Y lo dejamos ahí. Entonces dijimos, mira, chamo, ¿y qué pasó con el Luismi? Hay que hacerle su cariño al Luismi. Bueno, lo que decidimos fue traérselos aquí como un recuerdo muy chévere de ese momento en donde, bueno, eran los primeros pasos. Bueno, todavía nos falta bastante, pero eran los inicios del corito histórico. Pero también, basado en eso mismo, y porque vinimos ahorita dándole la cara al país, queríamos mandar unos saluditos especiales, porque este es el último episodio del año. Ahorita Claro que sí. vamos a vacilar un poco, a intentar vacilar. Y bueno, vamos a dar aquí una serie de saluditos especiales, extensos, a gente que está con nosotros y nos ha apoyado, incluso desde el momento en que grabamos ese episodio del Luis. Claro que sí. Hay un poco de gente que ha reportado sintonía, o sea, lo vimos en los tops de Spotify, o sea, nos sirvió para hacer el sondeo de verdad. O sea, desde que yo estoy diciendo, bueno, pero ustedes escuchan esta vaina o no. Salió un gentío que yo no tenía idea. O sea, amigos de amigos. O sea, un pana, un conocido. Y de repente yo como que, verga, pero llegamos a tanta gente. Que no, yo la escuché por Spotify. No, que yo voy por iVoox. Que no, que yo como voy por Google Podcast. Yo, verga, pero tenemos rating de verdad. O sea, de verdad logramos hacer que sea el podcast de todos. Y entonces, un ejemplo. Hay un canal que quiero saludar porque tu labor divulgativa a favor nuestra ha sido bastante amplia, que es el pana Cristian Caroli, allá en Barcelona, sí. España. Ese pana, o sea, yo he comprobado desde el principio que él está recomendando el Colegio Histórico a sus amigos y conocidos de una manera que, ahorita es que estoy viendo el impacto, o sea, el canal de verdad se fajó, le recomendaba casi que a todo el mundo, ahí salía una parte y decía, no, tengo que escuchar el Colegio Histórico, pana, escúchalo. Y ahorita veo como que, verga, de verdad, carajo, se hizo su labor y, coño, Cristian, sí, vale, saludo. Muchas me voy a gracias, tomar una en tu honor este viernes. Este viernes sí, me tomo una en tu honor. Yo vine hoy brindando por toda esa gente que nos apoya. Y entonces, bueno, Cristian de verdad es una de esas personas que ha hecho una enorme difusión de este proyecto. Y de verdad, muchísimas gracias de corazón porque, bueno, es chévere, vale. Nos da muchísima motivación a continuar con esto. Tú sabes a quién tengo por ahí también, que también ha hecho altísima labor difundiendo el Corito Histórico, nuestra pana Candy Guarato. Ah, coño, claro, Candy nos joda, difunde desde el primer episodio, desde el día 1. Se ha lanzado su difusión, diciendo que no, escuchen esta vaina, que vacilen, y nosotros la saludamos, bueno, a varios episodios la hemos saludado porque ella se disfruta mucho los memes sobre Ramón Martínez, el personaje que nosotros nos encanta burlarnos de Ramón. No nos vayas a matar, Ramón, por favor, pero pues, tampoco queremos ir presos. Sí. Pero gracias a tu... Es más, una nota personal. Gracias a Ramón Martínez y su momentazo en ese video diciendo, dame que la llave. Es que yo desinterré la aviación, porque hoy día se dice de verdad, la aviación no usaba llave. Pero Ramón, los reales del terremoto. Yo me acuerdo. Mira, no, Candy, muchísimas gracias, de verdad. Siempre está activa allí con nosotros, compartiendo. Tú sabes quién más también, Manao. El pana que suena cada vez que publicamos Chayanne se llama Elmer. Coño, claro, el Dulfaya, el socatólogo desde Panamá. Coño, ese pana ha hecho difusión, nos hizo esa bella canción, nos inspiró a hacer dos coritos, o sea, el de Rupununi y el de Chacachacare, gracias a esa, porque el tipo de verdad tiene es un talentazo, o sea, es un corista histórico honorario y pasa un talentazo, o sea, la soca va a dominar el mundo, panas. Así sí, que, coño, mantente sí. En esa, vas a pegar durísimo un día. O sí, sea, vas a ser como el champol de la soca. Háblale, Dulfaya. En sí mismo, Olfaya, muchísimas gracias, de verdad. Esa rola buenísima que suena al principio de Los Chayanne se llama Elmer, es cortesía de este amigo de la casa, que él reside en Panamá, y bueno, cantante de soca, de música urbana, y es un patrón en su asunto. Incluso, por él mismo llevó el Corito Histórico a los oídos de uno de mis ídolos personales, Balico. Coño, claro. De la soca. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Dulfaya. ¿Qué más tenemos por ahí? Gracias, Dulfaya, y gracias, Balico, hasta el 2100. 100. 100. Y en el oriente soy el papá. Claro. También tenemos, coño, no podemos dejar por fuera a nuestro amigo y compañero de nuestro otro proyecto, el Cocinegro, César Fernández. Coño. Un apoyo de corazón en todo. O sea, él es una de las primeras personas que supo que yo estaba aquí en Alemania. Y es un carajo que desde el día uno me dijo, marico, de verdad, excelente y vaina. Y nos ha apoyado tanto que él, antes que estuviéramos en esto, él nos decía, no, tiene que echarle bola, hablar de él y grabarse. O sea, ese es el nivel de amistad que tenemos con César. El Cocinegro de verdad es clase. Aparte no solamente en su oficio, sino también como persona. Es un tipazo. Sí, de verdad, César, te quiero burda, panas. Sí, mismo, bueno. César Fernández, mi hermano, el Cocinegro, ahí tenemos junto el proyecto del hambre y las ganas de comer, altísimo pana, incluso cuando dije hace que fue grabado en el viejo estudio de Altavista, en la casa del Cocinegro, en donde se empezó a grabar el Corito Histórico, los primeros episodios del Corito Histórico, que bueno, estábamos precisamente en la calle, ahí sonaban las motos, sonaba todo el mundo, y bueno, ahí vacilábamos grabando. Y ahí salieron los primeros episodios. Y bueno, César, Pana, mí, ese es mi hermano y muchísimas gracias por tu apoyo porque... Bacana forever, panas. Sí, además de difundir también el proyecto, siempre nos ha motivado muchísimo a hacer, bueno, estas cosas en las que él ve algo en cada uno de nosotros, pues entonces, muchísimas gracias. Claro, es al colega. También tenemos, bueno, gente que ha estado desde el principio, desde el día 1, desde el día ni siquiera 1, desde el día 0 o tal vez el día menos 15. Una gente que cuando yo andaba como que, verga, ¿será que hago un podcast? Yo publicaba que, no, ¿por qué voy a abrir un podcast si no se habla de nada? La gente salía que si Luis Chico, allá en Portugal, a decirle, marico, tienes que tener un podcast porque tú sabes burda de historia, tú sabes hablar. De repente salía, Cabo Domínguez desde Caracas, marico, tienes que hacerlo porque tú sabes hablar y esto. Salía mi querida amiga, Debbie Salas, allá en Valencia. A ver, tienes que tener un podcast porque, coño, tú sabes mucho. Y, coño, tampoco se me olvidara a José Guerrero, a Guerrerito, allá en Perú. Ese muchacho salía, ustedes tienen que hablar, panas, hagan su podcast, hagan historia, échenle bola. Guerrero fue el que manifestó esta idea, Guerrero manifestó esto, el corito histórico. Sí, ahí hay un registro, ahí hay un tuit que habla del corito histórico de Guerrero antes de que exista. Todavía no se llama el corito histórico, pero bueno. Sí, nosotros pensamos hablar del dúo de la historia, pero claro, terminamos echando hacia algunos panas, pero... Oficialmente somos un corito histórico, pero ya otra gente nos llama el dúo de la historia o la cross y todo lo demás, pero fue gracias a esa gente que nos dijo échenle bolas. También tenemos otros casos de, bueno, amigos en común, o sea, que nos hemos conocido en personas que hemos vacilado, como el queridísimo Elmer Ernesto, el Néstor, bueno, Ernesto Cova. Claro, claro, claro. También un altísimo motivador para este proyecto. Que, bueno, nos hace saber que está chévere, que cuando lo estamos haciendo bien por allí, y bueno, eso nos ayuda a continuar adelante y a seguir con estas investigaciones, Ernesto. Así que muchísimas gracias a ti también. ¿Sabes qué? Aquí tengo por ahí alguien muy importante, hermano, también para este proyecto, porque nos trajo, subo un poquito más ese nivel, y es el pana Big McFly. Coño, vale, Vitico, claro, vale. Que de paso, de un artistazo. Claro. Y es un artistazo, o sea, sus líricas están criminales. Vitico fue el apoyo desde Alemania, cuando hagas una gira, voy a estar en primera fila en esa vaina cuando se fue el COVID. Así que, coño, mano, todo el éxito. Todo sí, el éxito, manito. Mismo gran amigo de la casa, de verdad, y bueno, y nos ayudó, me apoyó también en aumentar un poco acá el nivel del corriente histórico, y es donde aumentamos esta calidad sonora que ahí van a comparar con este episodio que vamos a publicar, que viene después de este tramo de video, bueno, cómo estamos sonando y bueno, ya como hemos ido avanzando un poco con el apoyo de gente como Víctor, muchísimas gracias, panal. Claro, hablando de artistazos, no puedo dejar por fuera a mi amigo personal, gran pintor y conocedor en general de la cultura, que es Federico Cabero. Oye, y colaboró también con el podcast. Claro, claro, claro que sí. Él nos hizo la portada del episodio de La Bandera. Claro que sí. Y siempre está ahí activo con nosotros, siempre nos escucha, difunde. Muchísimas gracias, panal. Y artistazo, si ustedes, bueno, están ahí, se quieren hacer unas rayas chéveres, ese mismo es. El carajo sí, tiene vaya, alto talento. Es la seriedad. Y coño, un saludo a él, a toda su familia, a Marina La Gata y al tío Noel, que es alto panadería sí, también. Claro, un sábado, esperamos el podcast de Noel. Claro que sí, claro que sí. También, bueno, aquí los saludos europeos. O sea, aquí al sur de Alemania tenemos una escucha, nuestra querida amiga Génesis Sánchez, Jenny, en München. Claro, claro. Y siempre, desde el principio también, de los primeros episodios, ahí nos estaba vacilando. Incluso el corito de Páez. Lo sugirió ella, claro. Sí, lo sugirió. Sí, lo sugirió, sí. Lo lanzamos. El de Paz, se vacinó el de Humboldt, es decir, alta escucha desde allá del sur de Alemania, desde München, panas. Así mismo, también, muchísimas gracias, Génesis. Ayer aquí en Europa también tenemos a Iñaki Plesman, que es un pana que está en Niederlande, en Holanda, que también reporta mucho la sintonía y apoya, y coño, cualquier consulta que hace, uno lo toma en cuenta y coño, varios saludos por allá por Holanda, panas, full apoyo. Muchas gracias por tu sintonía, Manao. ¿Sabes a quién también, Manao? Hay que darle su saludo y agradecimiento a nuestra Martín Tobar y Tobar personal, Chesca Ballesteros, que fue claro. La autora de las imágenes cuando empezamos, que hablé ahorita, de cómo hemos de a poco ido subiendo el nivel. Chesca fue uno de los que nos colaboró muchísimo en esto, en la parte gráfica, y empezamos a sacar imágenes bastante cool, toda la serie de Miranda, las imágenes son de ella. Chaca Chacare. Sí. Entonces, bueno. La de Piar es increíble. La de la Bruja de la República, claro. Entonces, bueno, ella siempre fue un gran apoyo en este aspecto, que es una de las marcas que ha tenido el Corito Histórico allí. Gracias a ella misma, que ahí empezamos a cuadrar esas ideas de estas imágenes, pues, en este estilo. Entonces, bueno, Chesca, muchísimas gracias, de verdad. Claro, Francis, un abrazo desde aquí hasta Chicago. De aquí hasta Chicago, para las que sea en alta. También, bueno, saludos para América, o sea, volvamos a América y hablemos de nuestro pana Carlos García Betancur, el pana Carlos Zombie. Este pana que desde el día uno y los momentos más jodidos ha apoyado. Este pana que me recibió en su casa allá en Bogotá y de verdad es un pana de toda la vida y nos escucha siempre en Spotify, siempre que va a hacer sus compras. Así que, coño, cuando te compras manzanas Postobón o un fructus adosado, escucha el saludo, panadería. Muchísimas gracias, hermano. Claro que sí. ¿Sabes? También tengo por ahí a un pana que él tiene un podcast también y él nos recomendó mucho al principio, en los primeros pasos de este podcast, Fefo Benítez, del Chivo Pelado. Muchísimas gracias, hermano. También se vacila mucho el podcast, nos escucha siempre. Y bueno, ha hecho también una chévere labor de difusión con nosotros. Entonces, bueno, muy agradecido. Claro. También nuestros oyentes de las otras plataformas. No se olvida, por ejemplo, a gente como Ángel Contreras, que vacila por hijos y por el podcast. Hendrik Núñez, que también viene por ahí de... Viene de la casa, creo. Ya prácticamente. Claro. Y Hendrik creo que viene de Ivo, desde Google Podcast y se quedó aquí. Sí. También, bueno, Dixon Luna es de Marajeo, también escucha por las otras plataformas. Claro. Y, coño, también todo el combo de Santiago Centro allá en la República de Chile. Estos panas que como Andrés Bello se la crean. Claro, como Manuel Durán también, el pana que se encarga de nuestro sitio web. Somos el único podcast con un sitio web. Ahí está. Claro, también ahí está. Te puedes dar episodio y muchas gracias. También Karin Inciarte, de la mía personal, muchísimas gracias. Siempre nos escucha allí. Emanuel Osuna, alto pana mío de hace años, España en Chile, y la prueba siempre en sintonía. Ernesto León también, otro panadería ahí. Sí, siempre está en muchísima sintonía con nosotros. Tú sabes que también quiero saludar, Javier, y darle mucho agradecimiento, porque, bueno, también nos ha acompañado y nos ha ayudado en este camino del Corito Histórico, y es a el señor plomero informativo, arqueólogo político, carpintero, lleva un aserradero para que usted pare tabla favorito y ahí pum, lo lijan y todo eso. Daniel Lara Farías. Nosotros venimos, empezamos nuestro primer paso en mi canal de YouTube. Luego, bueno, aquí tuvimos una mayor proyección y un público hermoso que nos acompaña. Por ahí está la pandilla del chat de los estrenos de cada episodio. Y bueno, muchísimas gracias a Daniel, de verdad, que bueno, ya estamos saliendo en su canal de YouTube todas las semanas y bueno, ha resultado un grandísimo apoyo y también nos ha ayudado a crecer en este podcast, pues, y que esto continúe adelante. Así que, maná, muchísimas gracias. Nos abrió el camino para conocernos a todas las timaderas del chat, a toda esa gente bella que está ahí. Dalia Chirinos, siempre está activa ahí en ese chat, todos los viernes y todos los domingos. Tamaris, siempre está activo en ese chat. Esa es la pandilla del chat. Claro, y la pandilla también de los comentarios. O sea, gente como José Luis Mancella, siempre comenta recomendaciones. Pues gente Luis, como siempre. Mario Eugenia Alfonso, recomienda mucho. Mario Eugenia, de verdad, un saludo muy especial. Mario Eugenia comenta, Mario Eugenia está involucrada allí, vale. Nada, muchísimas gracias, de verdad. A veces ella nos escucha. Porque, bueno, como es normal en esta ciudad quedarse sin internet, entonces dice que los escuché del día después, vale, estoy molesta por eso. Entonces, no, pero chévere, cuando sea, vacílalo. Y no, sin olvidar también a este pana que nos dio este mote que guardamos con el corazón de los lacrosos, Rafael Morles, Alto Panadería. Un saludo de Un saludo a los leprosos de Durpiniel para ti, para mí. Y aquí, bueno, también a los próceres, mano. No olvidemos que aquí está el podcast que está en el comenta Simón Bolívar, comenta Piar, comenta José Antonio Páez. O sea, ¿dónde vas a un podcast así? No vale, el aquí comenten, el único podcast con comentarios de Francisco de Miranda. Exactamente. Hasta Miranda, que no nos quiere mucho, comenta aquí de su opinión. Aquí vamos a leer su réplica de verdad. No sean brujas, sean, vacilen bien. ¿Tú sabes quién nos ha recomendado muchísimo también, Javier? Julián Bolívar. Rojas. Ah, ¿en París? Ah, no, no. Claro. ¿Ustedes sabían que él vivía en París? Bueno, ese pana que vivía en París, que tú sabes quién es, siempre nos ha recomendado muchísimo y nos ha motivado también bastante a continuar con este podcast y con las investigaciones que hacemos. Muchísimas gracias, hermano. Claro que sí, claro que sí. No, pero es que la pandilla es larga, manico. O sea, claro, es una vaina que... Claro. En los comentarios hay mucha gente consecuente, como Gregorio Fiel Figueroa. Siempre deja datazos por ahí, siempre comenta. Yo creo que Gregorio, él me da unas vibras de paisano. Él como que, yo no sé si él es cumané, pero, bueno, yo soy cumané, Dios me guarde, pero... pero me da una vibra oriental, pues, el paisano. Gregorio, muchísimas gracias, vale. Un saludo también a toda esa gente de Maturín que comenta siempre sobre su delicatez, que es el pan con empanada. Saludos a esa gente que es medio alemana, pero aquí los alemanes comen también todo con pan. O sea, sí, yo creo que Maturín puede llamarse Maturinburg, si vamos al caso. Mira, tenemos, tú sabes, aquí hubo gente, mano, que se lanzó altísimos maratones en Spotify. Háblale. Que se sentó a escuchar Corito Histórico, se sentó. Y Steven Sala, por ejemplo, escuchó 7. Siete se sentó y escuchó, sí. Coño. Steven, te pasaste, pero muchísimas gracias. No, sí, gracias. Yo, bueno, si ya a mí escuchar a mí mismo es un rollo, imagínate que a otra persona lo haga 7 veces seguida. Es decir, senda labor, pana mío. Así mismo, vale. Mira, tenemos a Cristian Hernández. Ah, coño, claro, nuestro fotógrafo favorito. El pana que me tomó esa foto de la crosa. Y no, y sobre todo, un Carlos que esperó uno de mis episodios favoritos, el romance bolivariano. El romance bolivariano, aquella vez en el silencio donde estuve a punto de comerme un cochino frito. Bueno, me comí ese cochino frito, pero ya me vengué y me he comido otros cochinos fritos. Ahí estuvimos con Cristian. Coño, ese día, eso fue prácticamente día previo o ese día a grabar este episodio que vamos a presentar hoy. Sí, sí, fue por ahí. Exactamente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, de verdad, que siempre ha estado pendiente, nos sugirió temas, nos ha hecho preguntas también. Y bueno, siempre este tipo con nosotros nos ha dado mucho apoyo. Sí, lo que pasa es que no sabemos bien porque, o sea, es que el Ángel Mago tiene el efecto de que desaparecen ciertas cosas y entonces uno no se acuerda mucho. Mira, también se me queda por ahí también un padre que ha hecho una altísima labor divulgativa, Josué Ochoa. Él ha recomendado muchísimo el Corito Histórico, me ha hecho saber que le agrada mucho. Él es un gran comediante y gran pana. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, porque se lo recomienda, Ali. Ese es lo que nos motiva muchísimo, nos da como esa cuestión de, bueno, vamos a sentarnos a revisar bastante esto a profundidad, hacer la tarea como debe ser. Porque, bueno, es parte de lo que intentamos hacer en el Corito Histórico, que es lo que decimos, echar los cuentos como son. Para eso, exacto, tenemos que lanzarnos las verdaderas investigaciones. Y bueno, para sí, como yo sueno, nos ayudan muchísimo a continuar, que lo ha recomendado bastante. Muchísimas gracias. Claro. Y no, también hay que agradecer, por ejemplo, a los autores que nos han influenciado. Por ejemplo, un saludo a nuestra amiga Inés Quintero, que hizo este librazo sobre la querida Kardashian de la... del siglo XIX, que fue María Antonia Bolívar. Tiene dos libros sobre esta mujer que son increíbles, que es lo que más tomamos para el episodio sobre ella. También agradezco mucho a Augusto Mijares, el autor que hizo esa biografía de Bolívar que me leí toda la cuarentena. Juan Uslar también nos ayudó a cuadrar. Ah, no, claro. Juan Uslar, Francisco Herrera Luque, siendo panas. Herrera Luque, que hay corito. Herrera Luque nos ayuda con los datos curiosos. Herrera Luque pone mucho dato curioso en sus cuentos y uno dice, vamos a decir, esta es verdad. Y de pronto vas y lo encuentras, por ahí alguien dice, o algún historiador, alguna investigación comenta, y que bueno, en este evento esto pudo haber sido así, y le encuentras un poco de sentido. Tú sabes que ahorita le mencionaste que con el libro de la Kardashian de 1800, la profesora Inés Quintero ha sido también como una gran inspiración para esto. Claro. Porque tiene una manera de contar la historia con la que, bueno, pero creo que hablo por los dos, nos identificamos bastante. Cuenta la historia de una manera fresca, de una manera que tú le entiendes, de una manera que te motiva a, bueno, vamos a seguir viendo qué hay aquí. Y bueno, de verdad, bueno, la Inés Quintero, profesor Inés Quintero, no es que escuche el corrido histórico, pero bueno, para hacerles saber a ustedes que es una muy buena fuente, si no están claros de su trabajo, para continuar ahondando y profundizando en los temas que nosotros tocamos por aquí. Claro, también para profundizar, lo que les recomiendo es este, Bolívar, la guerra social de Juan Bosch, el presidente dominicano de la patria de Dorian, que hizo este libro sobre... Es interesantísimo porque cuenta una visión, o sea, que te hace dar la vuelta a muchas cosas y te llega a conclusiones que uno tenía idea, o sea, que es que yo descubrí ese datico que lanzamos en el episodio de Jamaica, de que Bolívar tuvo una novia que era dominicana, que era más bien haitiana. Claro. Es decir, y eso es lo que, como que entra en su psique para después hacer todo lo que hizo para evitar el problema que fue Bobes años antes. Entonces, esas cositas así, las da Juan Bosch aquí. Sendo tipo, por cierto, por ello entrevistas que hizo Wilfrido hace años y excelente. Y pasó Juan Bosch. Sí, vale. Hay muchos autores que consultamos frecuentemente y bueno, aprovechar también darle como esos créditos a esas fuentes como recurrentes a las que nosotros estamos consultando siempre. Como por ejemplo, y también para que la gente sepa y lea ahí un pelo cuando... Para en vez de estar leyendo en Wikipedia, puedes leer ahí. Que es, por ejemplo, la biblioteca de la Fundación Polar. Eso está online. Ah, claro. Eso es información valiosísima. Y está allí. Verificada. Sí. Y hecha para autores cero. Muchos profesores míos que me dieron clase son autores allí. La gente como Marina Miliani, Domingo Irwin, gente que he visto en conferencias como el profesor Aníbal Espino. Muchísima gente allí que de verdad no se está cayendo mentiras. Es decir, que es verificable. Que son como, bueno, tampoco voy a decir que son como nosotros porque yo siento que ellos tienen un bagaje mucho más alto que el mío, pero efectivamente es gente seria que no te va a estar mintiendo como si podría mentirte, sí, los políticos, Guaidó, Maduro. Es lo que no te va a mentir Chávez porque se murió, pero esto ya es otro tema, panas. Y bueno, aprovechando aquí que estamos hablando de libros y autores, aprovechando que lo tengo aquí a cuarta, vamos un poquito más o menos de lo que podemos traer para el año que viene. Para el 2021. Y yo tengo aquí por lo menos una grasita. Yo tengo aquí esta grasita que nos puede ayudar un poco con cosas que podemos traer el siguiente año. Ah, por claro, cierto, a este señor fue el que le echaron la culpa de la palabra Totona y Andrés Bello. Que ya lo desmentimos, con una simple búsqueda. La desmentimos por B157 para que no andes descargado 115 veces. También agradecimiento a otro fallecido, es que es el amigo Domingo Alberto Rangel, se lo ve por aquí. Por un muerto que hizo este grandioso libro sobre, que se llama Gómez, el amo del poder, que es una de las grandes fuentes sobre la vida del general Gómez. Y también por ahí hay cosas que voy a revisar de Carradamas, saludo al profesor Carradamas, para las personas en el futuro que nos van a servir y que van a ser unas gracias buenas. Quiero aprovechar, ahora que mencionaste a Germán Carrera Damas, porque hay un oyente también muy consecuente que incluso me hizo llegar, me obsequió el libro del tirano liberal y también un libro de historia contemporánea que lo tengo por aquí a cuarto también, pero no lo alcanzo en este momento, que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, en nuestras próximas. Manuel Caballero, exacto. Me hizo tengo llegar. Lo tengo aquí, lo estoy usando el soporte para la cámara. Entonces, ese pana, Jorge Pérez, el otro día incluso hicimos un corrito sano ahí, de verdad tuvimos una muy buena conversación, altísimo pana, muchísimas gracias, que bueno, también colabora con lo que es la labor investigativa que hacemos aquí, y entonces bueno, ahí no, me regaló este par de libros que bueno, ahí tenemos para consultar y hacer las verdaderas investigaciones. Así es, pero... Creo que ya tenemos unos agradecimientos bien largos, ¿no, Dorian? Sí, vale, igual, sí. Si se queda alguien por fuera, discúlpenos, pero los tomamos en cuenta a toditos. Yo creo que son bastante gente, pero en general los queremos a todos nuestros oyentes, toda esa gente que se vacila, que escucha, que recomienda, los queremos mucho, de verdad, nos hace felices, o sea, me han hecho sobrellevar mucho todo este rollo de ser inmigrante. Yo, no hay que olvidar también a mi familia, mi mis padres, mi hermano Gabriela, ya todos Y son ellos. oyentes. Claro, me oyen. Son oyentes. Este es el podcast que escucha mi mamá. Mi mamá no escucha Ah, podcast, sí. mi mamá escucha el corito histórico. Mamá, Saludos a bueno, la nena allá en muchísimas Caracas. gracias a ti también, claro, en Saludos Carúpano, a Carúpano. que a veces no hay internet. Coño, ahora que dijiste Carúpano, ahí está mi mamá y también está el pana Jesús Lara, que también su mamá ahí nos escucha, la que nos puso este AKA de los groseros históricos. Aquí llegó tu grosero histórico, bella dama. Bueno, allá en Carúpano también vacilan este contenido y bueno, ajá, sí, nuestros familiares son oyentes. Así Nuestros familiares y que... también gente famosa, como por ejemplo el doctor Alberto Franceschi. Un saludo. Este es el podcast que nos va a Claro. topar. Este es el podcast que nos va a topar a bicharracos, panas. Son pura gente seria. Así mismo, para los bicharracos plomo y para las gatas beso. Entonces, bueno, sí, de verdad aquí tenemos unos saludos bien extensos, como dijimos al principio. Y hay muchísima gente, dice, de verdad no se nos escapa alguna. Y los tenemos siempre presentes a todos aquí, bueno. Dentro de lo que no sé en este momento cuánto tiempo llevamos, pero de lo que el tiempo nos ha permitido, hemos tratado de nombrar a todas esas personas que siempre están allí con nosotros y bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, ¿será que ya le damos chispa, candela y fuego a Luismi? Sí, vamos a darle de una vez. Así que, bueno, panas, este fue este corito especial. Quédense ahora para lo siguiente. Viene ahora el episodio de Luis Michel Henry. Me quité ya. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo Breve. corito breve, el formato corto, como ya todos saben, del corito histórico, en donde Javier Lara y Dorian Márquez vamos a estar tratando en un ratico unos temitas súper chéveres de la historia. Dite algo, Javier. Dite algo, Dorian, así es, así es, así es, mis panas. Recordemos el corito histórico, es el podcast que nos dejó soñar nuestros padres fundadores, donde te contamos la historia de una forma clara, concisa y agradable, no como lo hicieron los miserables que te daban clase en el bachillerato, y es la razón por la cual no entendiste la historia y terminaste votando por Chávez. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar acerca de un personaje, un héroe en todas sus dimensiones, un tipazo, Sí. que queremos visibilizar realmente, como hicimos hace un tiempo con Gregor MacGregor, que es un carajo que estaba ahí medio bajo perfil, aunque, bueno, como sabemos, está de segundo ahí en los próceres, en la columna de próceres extranjeros. Entonces, queremos darle la oportunidad a un tipazo también que sirvió a la República, que es un personaje también extranjero. Sí, porque queremos hablar de los próceres que no se mencionó mucho, porque como no nacieron en Venezuela, su papel está como más reservado, pero da curiosidad porque, o sea, ¿qué hacen unos tipos que no nacieron en Venezuela, que incluso son nacidos en Europa, qué hacen aquí metidos en este berenjenal? Entonces, por ese caso, tenemos aquí a un tipo llamado Luis Michel Henry, o Luis Michel Aury, para los que hablan más el idioma nuestro. O para efectos del corito histórico lo vamos a manejar, panas, como el Luismi. El Luismi, nuestro Luismi, como aquel Luismi que tanto le gusta a las señoras. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo importante de Luis Michel Aury? Que el tipo era el freelancer de la independencia, nuestro primer freelancer. Así mismo, muchachos, eso es lo que vamos a tratar en este corito histórico. Pero antes de entrar en eso, queremos agradecerle a toda esta gente que se está vacilando el corito histórico, que escucha, que lo descubre de pronto, va a decir, lo recomiendo un pan, y que bueno, y que nos dicen, coño, le están echando bola, qué pinga. Eso nos llena muchísimo y bueno, y nos anima a continuar averiguando y contándole todos estos temas que pasaron entre nuestros padres fundadores, porque ellos eran como tú y como yo. Es correcto, se parecen tanto a nosotros que, bueno, tenemos este caso de un tipo muy parecido a nosotros en esto de ganarse la vida. Sí, era como lo dijo Javier en su momento, lo vamos a llamar el primer freelancer, el freelancer de la independencia. Correcto, porque primero vamos al inicio. O sea, Aurí, como les decía, era un francés, un tipo que nació en París en 1786. Era medio contemporáneo ahí con nuestro niño Simón. Sí, misma edad más, casi, o sea, 3 años menor que Bolívar. Entonces este carajo, nada, estaba en París y era un hijo de clase media parisina. Carajo estaba ahí y vaina, lo metieron a estudiar en la Academia Marítima de Francia y vaina, Y el carajo egresó como cadete. O sea, salió como marino y lo metieron en la marina francesa. Okay. O sea, el carajo nada, estuvo ahí, eso que es militar francés, sirviendo, haciendo vaina, navegando, vacilando. Pero ocurre que cuando Aurí descubre que coño, que el absolutismo en Francia que se está consolidando con Napoleón, o sea, que Napoleón está en el poder y en vez de ser una república, estás haciendo una vaina donde él es el emperador sobre el que gira todo, el caos se dijo, coño, pero la revolución no fue para tumbar a reyes, vale, ¿qué vaina es esta, vale? Porque yo tengo que servir una marina que sirve un rey de mierda como Napoleón, ese enano maldito, siniestro, ¿por qué tengo yo que servirlo? O sea, ¿qué hago yo aquí? Entonces el carajo archó esa vaina, como ya está en América, porque obviamente tenemos un barco francés que está en América, el carajo dijo, ay, yo no voy a seguir en el ejército francés, yo me voy para el carajo. Entonces el carajo a una marina francesa y se metió a emplearse en América, estaba destacado en Norteamérica, en unos buques corsarios. Ok, saben que los corsarios, eso suele confundir mucho, porque son gente que está en el mar. Sí, son marinos, pero se confunde mucho con los piratas, pero tienen una diferencia, o sea, porque un corsario es, digamos, sí, como un pirata, es decir, un carajo que actúa bajo las órdenes de un gobierno extranjero, saqueando buques enemigos, o sea, saquea buques que, por ejemplo, un carajo que se une, que es corsario inglés, los ingleses le dicen, ok, usted va a saquear buques españoles para, y en caso de guerra, usted va a actuar con nuestra marina de guerra y lo van a reconocer como tal. Tenga aquí una patente de corso, que básicamente un reconocimiento para que en caso de que un inglés lo detenga, él va a mostrarse a frente diciendo, mira, yo estoy al servicio de los ingleses. O sea, es como un malandro con licencia. Exactamente. Entonces, un corsario es básicamente un pirata al servicio de una vaina. ¿Y un pirata qué es, Dorian? Un pirata soy yo y mi mar es tu corazón. Mi bandera, tu libertad y mi tesoro, poderte amar. Así es, así es, así es. Entonces, esa es la gran diferencia entre un corsario y un pirata. Bueno, realmente es que un pirata, sí, es un carajo que no sea ningún gobierno, simplemente roban el marilla. Los corsarios eran como mercenarios. Sí. Eran carajos que bueno, servían, como lo dijo Javier hace un momento, eran malandros con licencia. Eran unos tipos que llegaban a un acuerdo con un estado, con un país. Y que sí, marico, escoñete a estos tipos, lo que les quitas a ellos, ahí dividimos. Exacto. Un pirata, bueno, son los de Pittsburgh. Exacto. Entonces este carajo era un carajo ahí, un malandro con un contrato. Pero claro, él empezó de abajo, porque él se estaba haciendo cadete. O sea, él hacía como de cadete a bordo de ese barco, el barco no era de él, él estaba ahí trabajando, hacía sus bailes, hacía su plata, pero... Él era como el peluche. Sí, era el peluche del barco, o sea, el peluche de, así como los autobuses de Halcón y en Cava, bueno, era el peluche que cobraba las tarifas. Vamos a imaginarnos a Luismi como que él estaba cobrando el pasaje para bajar para la Guaira. Correcto, o sea, Guaira 5.000, Guaira 5.000, Guaira 5.000. Ese era el Luismi en ese momento, cuando él decide, porque eso es importante destacarlo, fíjense la visión del Luismi, que él dice, la vaina aquí se está poniendo jodida, a mí no me gusta esto, yo mejor... Yo buscamos otra vaina que hacer. Y se emplean los corsarios. Sí, entonces trabajar con los corsarios y vaina. Y entonces el carajo era un corsario distinto. Porque, o sea, los corsarios eran como los camioneros actualmente. Si unos carajos que entonces cobraban un poco de plata un día, después de navegar 3 meses, y se trata que se tardaron en gastarse en ganas de 3 meses, le gastaron en una semana en perico, putas, travesti y caña. Luismi no era así. Luismi, ¿qué hizo? Un muchacho decente, ahorrativo. El carajo agarra esos reales y sí, gastaba un poquito en quién sabe qué, porque buen marino tiene sus mañas, pero también iba guardando, fue guardando y fue guardando, hasta que un día el carajo decidió comprar su propio autobús, su propio jefe. Así mismo. Sí, aquí entonces es donde empieza esta leyenda del Luismi freelancer, porque también identifica mucho, para que vean que Luis Michel Ogui era como tú y como yo. Son un chamo que salió a estudiar, estaba en una vaina, se puso a trabajar y empezó a reunir, mano. Empezó a ahorrar, ahorró sus reales y ahí está, era el peluche. Y en vez de gastarse los reales por ahí, se compró su propio autobús. Se compró su autobús, ya está bien, pasó de ser un vulgar peluche a tener su propio autobús en Cava, full equipo, con aire acondicionado y todo. Entonces, el Luis con los reales que tenía ahorrado decidió comprar su flota. ¿Sí? Compró unos barcos. Sí, compró su primer barco y vaina y se puso a seguir haciendo vainas por ahí, hasta que un día dijo por convicción pura, yo no voy a servir a los inversores, yo no voy a hacer corsario inglés, ni corsario francés, ni nada. Yo lo voy a servir a las repúblicas, porque yo soy un tipo republicano, yo creo en la libertad, la igualdad y la fraternidad, yo voy a emplearme con las repúblicas que están por ahí surgiendo, Esa gente debe tener real, ellos van a querer tener gente a un servicio echando plomo por ellos. O sea, que él elegía a sus clientes. Sí, elegía a sus clientes, le decía, yo quiero ser empleado de los patriotas que estén por ahí en Sudamérica. Se dan cuenta, es un tipo que él no le ofrecía su servicio a todo el mundo. No, él se lo ofrecía a la gente que él decidía. Luis Michel Oviquero, yo no trabajo con enchufados. Yo no trabajo con narcos, no trabajo con enchufados. Yo trabajo con gente de seria y de verdad. Coño, vale, sendo tipazo. Entonces, sí. Él cuando empieza con su vaina, su flota, él empieza a operar por Norteamérica. Sí. Bueno, porque él estaba como por esos lados. Estaba, ¿cuál es que él salió con su primer barco? Salió de Carolina del Norte. Exacto, donde nació Michael Jordan. Exacto, entonces él estuvo allí, vio Jordan, todo eso, salió con su barquito y se puso a ver dónde buscaba empleo. Fue a sonpleate.com. Y entonces el carajo fue al servicio con las Provincias Unidas de Nueva Granada primero, ¿no? Sí, no, ¿qué pasa? Él estuvo operando por las Antillas. Uh-huh. Cuando él empieza a rescatar él compra su autobús, pues, compra su barco, él empieza por las Antillas a trabajar en actividades corsarias contra ingleses y españoles. Jodiendo los imperios al servicio de los Estados Unidos. Entonces, el bicho estaba ahí, pum, vacilando. Pero en una de esas, al carajo lo jodió. El carajo queda jodido, su flota queda, pero él le quedaba su liquidación por ahí. Ok. A él le quedaban sus reales, porque de nuevo, muchachos, el Luismi no se gastaba todas las lucas. El pum cobraba, y entonces él quedó jodido de esa derrota que sufrió durante el trabajo, gajes del oficio. Y él es cuando él rescata, coño, me voy a comprar este barquito aquí, me queda para comprarme. Coño, me jodieron la encaba, me quedaba para comprar una bucetica aquí. Se compró un halcón. Exacto. Y entonces es cuando decide ponerse al servicio de la provincia de Nueva Granada. Sí, o sea, al servicio de la actual Colombia. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo él ahí? Nada, se puso bajo la presión de Nueva Granada y le dijo, carajo, como le vieron el currículum, vieron que el carajo tenía vainas, acciones en varias batallas, le dijeron, ok, está bien, le dieron equivalencia, le dijeron, está bien, usted va hasta acá, le vamos a dar un cargo de comodoro, o sea, comandante de una nave. Exacto. Le dijeron, usted es comandante, tenga ahí. Comodoro es un cargo de la marina, es como un capitán. Sí, le dijeron, usted es comandante, así que tenga aquí, está patente de corso, usted está bajo nuestros servicios. Entonces, aquí creo que es donde empieza la leyenda del Luismi. Sí. Porque él tiene su etapa. Él estudió, después empezó a chambear con sus reales, compró su autobusito, le empezó a ir bien. Pero en la provincia de Nueva Granada, con la República de Colombia, es que él hace sus grandes acciones militares. Entonces, ¿qué hizo ahí? Bueno, recuerden que en 1515 se dio el llamado sitio de Cartagena, que es cuando los españoles capitaneados por Pablo Morillo asedian la ciudad, o sea, la rodean con hombres por la parte terrestre y con barcos por la parte marítima y hacen un bloqueo. A veces que la ciudad, buscan que la ciudad se rinda bajo hambre y fuego. Exacto, en el corito breve del asedio a Cartagena, te lo puedes vacilar, ¿no? No es breve, es un corito histórico completo. Sí. Te lo puedes vacilar. Entonces, aquí es donde, como ya lo habíamos comentado, el Luismi llega al rescate. Sí, porque entonces él llegó allá y fue uno de los que participó en la conjura que derrocó a Manuel Castillo y Raga. Okay. El comandante Inesto que estaba en esa vaina. Exacto. Él es uno de los que lo tumba y vaina. Y ya cuando el asedio está llegando a su fin, él a cuenta y riesgo agarró su barco, la goleta Constitución. Y entonces, como habían decidido evacuar la plaza, él dijo, está bien, yo los hago yo evacuar. Y ahí montó a un gentío, montó a Gregor MacGregor, a Carlos Soublé, José Francisco Bermúdez, a los hermanos Montilla, toda esa gente la montó en el barco y con ellos escapó de ahí, un escape heroico, esquivando a los españoles, una vaina arrechísima. O sea, el carajo se quedó ahí de marino, el carajo nos navegó esa vaina, salvó todo el mundo al que pudo y con eso llegó hasta Jamaica. Exacto. Pero en Jamaica, bueno, llegó a Jamaica, llega a Haití. Sí, el carajo después de Jamaica llega la noticia de que en Haití estaban buscando a los patriotas porque Bolívar está allá, o sea, el carajo lleva ya a su gente a Haití. Aquí, cuando nuestro protagonista llega a Haití, que es donde se da esta reunión, la Asamblea de los Cayos. Exacto. También hablamos de eso. La expedición de los Cayos, se prende un beta, como llaman. Aquí se presenta un beta entre el Luismi y nuestro niño Simón, que nuestro señor Simón queda picado para siempre. Sí, o sea, porque recuerden que Simón Bolívar tenía entre sus minutos que quería aprobar, que quería ser el jefe único de la expedición y tener razón para hacerlo. O sea, era el de los reales, que había aclarado las cosas y coño, él quería hacer reunión para aclarar los puntos. Pero entonces, Auri, recordemos que él llega allá y entonces él estaba como cuadrado con los orientales. Exacto, porque recordemos que él llega allá, él venía rescatando a Bermúdez, que era el jefe allá en Cartagena, y bueno, Mariño, que era convive de Bermúdez, entonces eso era como su grupo, pues. Sí, entonces, ¿qué querían ellos los orientales? Querían hacer una jefatura colegial y dejar por fuera a Bolívar. Exacto, quitarle como el poder absoluto a Bolívar de la vaina, con todo y que era el tipo que estaba rescatando los reales, las armas y tenía las conexiones. Entonces, Auri fue el que se paró en la reunión y dijo que él estaba en contra de que hubiera jugado el jefe único de la expedición. Él dijo que no tenía que ser así el jefe, tenía que ser una jefatura colegiada, entre 3 a 5 mandos. Entonces, el carajo, su propuesta era que los jefes fueran Bermúdez, Mariño, Pierre, pura gente así, e incluso él también. Entonces se aprende ese regulicio, Bolívar le discute, es una discusión bastante agria, se dicen de todo, o sea, fue una vaina que casi se dan a los puños más de una vez. Al final todo se resolvió porque Brión fue el que dijo que yo soy el que pone aquí los reales, si ustedes no se ponen de acuerdo, voy para el carro, los dejo aquí a ver qué coño van a hacer ustedes con su vida. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Bolívar es jefe o no? Que eso lo fue encostando a todos hasta que cuando van a preguntarle a Mariño y le pregunta, ¿usted quiere que sea jefe Bolívar? Mariño, que era el que estaba parando en las sombras, dijo, sí, Bolívar es mi jefecito, yo estoy con él. Y eso tumbó todo y eso generó la arrechera grande que después generó en peos entre todos ellos y vaina, pero cuadraba la expedición al final, después de tanta coñaza. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En toda esta novela, básicamente, por culpa de la Brujilda de Santiago Mariño, Bolívar le agarra rechera al Luis. Sí. Y aparte ahí también ocurre una vaina, y es que le batanea la goleta Constitución. Ah, sí, porque se quiere llevar el barco, porque dijo, no, ya no va a estar en esta expedición y no va a dejar un coño de madera aquí. Y entonces los haitianos le dicen, no, usted no va para ninguna parte con este barco. Este barco está a servicio de la República de Venezuela. Así que usted ve qué coño de madera hace. Bolívar lo expropió. Sí, le aplicó un expropiese. Coño de la madre, qué bola. Pero fíjense hasta dónde vamos. El Luismi se ha caído y se ha levantado siempre, a fuerza de chamba, a fuerza de trabajo. Sí, porque carajo, entonces después sí, salió de ahí con una boleta prestada, pero entonces él decía, coño Mario, no necesito esta huevonada, porque el carajo ya tenía por ahí una propuesta de trabajo de la República de México. Así mismo, entonces le tocó lanzarse para allá, para México. Sí, los mexicanos le dijeron, mira mano, necesitamos ayuda aquí. Tenemos un pedo que es que tomamos el puerto de Galveston. Eso es en la actual Texas. Okay. Entonces necesitamos ahí que tú vengas y nos ayudes con esa, ¿vale? Vas pendiente, el que lo dijo fuego. Esa escena se la hizo, su servicio se lo pidió un carajo llamado José Manuel Herrera, comisionado de la República de México, que declaró como Galveston parte de la República. Entonces Auri llegó para allá con su barco en septiembre de 1816. Y entonces al llegar allá le dicen, bueno, tú vas a quedar claro, tú vas a ser gobernador de Texas. Eso hace que Luismi Auri sea el primer gobernador mexicano de Texas. Porque a él lo naturalizaron. Sí, le dieron nacionalidad. Incluso, si tú ves el monumento de los próceres que hay, que está en Valga Redundancia, en el Paseo de los Próceres, él sale allí en esa columna, no como francés, sino como mexicano. Como mexicano, exacto. Y bueno, tiene este hito de ser el primer gobernador. Sí, y verlo de esa manera. O sea, es literalmente el primer Luis Miguel, pues, porque se acuerda que Luis Miguel en realidad no es mexicano, sino que lo nacionalizaron después. O sea, el primer sol de México. Sí, ¿no? El verdadero sol de México es Luis Michel Auri, no Luis Miguel Gallego. Entonces, también, si te fijas, tipo que no le faltaba trabajo. Nunca. Para nada. Entonces, ¿qué hizo después en Galveston? Bueno, ahí como gobernador, unos mexicanos iban a hacer operaciones hacia el puerto de Soto de la Marina. Entonces le piden a él el favor de que los lleve hacia allá, porque ese puerto estaba abandonado, o sea, él llevó a su gente para allá, los desembarcó allí, tomaron esa vaina, pero por desgracia, mientras él estaba llevando a esa gente a Soto de la Marina, la vaina fue tomada por un tipo llamado Jean Lafitte, un pirata, un corsario francés, el que lo tomó Galveston, y entonces cuando Auri vuelve para allá, quiso retomar esa vaina, se dio una batalla, intentó retomarla por todos los medios posibles, pero no lo logró. Entonces bueno, él con ese peo ahí, él vio que coño, no tenía chance. ¿Y qué hizo? Bueno, le salió otra chambita en el mejor momento. No vale, es que es nuestro freelancer. Es el freelancer, el primer freelancer. Es un tipo que... Bueno, si se fijan aquí, coño, se jodió esto. Mira, Luismi, pero por aquí te tenemos otra vaina más. Se le cayó una chamba de un personaje ya conocido por nosotros, un pana. Ajá. Lo llamó Gregor McGregor. Coño, vale, nuestro estafador favorito. Pero, ojo, no lo estafó, le hizo una propuesta bien de pinga. Porque ellos eran pana, ellos compartieron cosas como, por ejemplo, en el asedio a Cartagena, él estuvo en el barco ahí. Sí. O sea, ellos, tipo serio. Sí, era en costilla. Entonces, ¿qué está diciendo McGregor? Bueno, me acuerdo que McGregor estaba en ese entonces, año 1917, le habían mandado a Bolívar a tomar Florida. Entonces él se había apoderado de un sitio llamado la Isla de Amelia, enfrente al costa de Florida, y él tenía como un gobierno asociado a Gran Colombia. Entonces, ¿qué tenía él ahí? Bueno, él tenía ahí unos hombres, una vaina, y empezaba a defenderla para después hacer una invasión general a la península de Florida. Entonces, le pide ayuda a Auri para que llegue con sus barcos, con sus hombres, y entonces presten auxilio. Llega allá, y entonces Marrero le dice, coño, yo estoy ya de salida porque este pedo no salió como yo lo esperaba, yo creo que yo no voy a seguir comandando, mano. Así que tú vas pendiente de comandar esta vaina. Y Auri le dice, sí, mano, yo estoy listo, estoy pendiente. Claro, y también llegó para allá, y obviamente se dijeron eso de bien, o sea, Magrego estaba con su hija la Magrego y él estaba con su chimenea como buen francés. Eso lo comparan hasta la venezolana. Obvio, y también se llevaron su charcutería que se la trajeron directamente. Sí, porque para donde iba Magrego, él no se preocupaba por la charcutería porque el charcutero se lo llevaba ahí directo a la casa. Exacto, estás viendo. Entonces, nada, ellos ahí se hacen su discusión y vaina, y entonces se va Magrego y la decisión de Auri es poner la Florida bajo la protección de la República de México. Se supone que él estaba Corsario bajo la patente de México en ese momento. Sí, entonces él puso Florida bajo la bandera mexicana. Claro, eso causó unas discusiones ahí con los hombres de McGregor y vaina, pero él negoció con ellos, acordaron luchar juntos y vaina, y no hubo peo allí, no pasó a mayores. Okay. Entonces, ellos estuvieron ahí defendiendo un rato en septiembre del año 17, 1917, estuvieron ahí defendiendo esa isla, hicieron un gobierno bajo Pedro Gual. Era el gobierno civil, mientras era el gobernador militar. Sí, ellos escribieron una constitución y todo. Era una constitución, emitieron papel moneda, toda vaina. Claro, esto no duró mucho porque, como ya dije anteriormente en el episodio de McGregor, James Monroe, el presidente Monroe, mandó para allá una tropa comandada por Andrew Jackson, el tipo del billete de 20, a que tomara esa vaina. Y fue el sol, y imagínate si se hubiese llegado con los otros cuatro Jackson. Coño, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, por eso es que entonces llegó ahí y entonces Luis me se plagió, no culpes a la noche. Se lo plagió a los Jackson 5. Entonces, exacto, de aquí sale Luis Michel Ogui, bueno, derrotado por Andrew Jackson de la Isla de Amelia, pero como siempre, nunca le falta un trabajito. Cuadro otra chambita más. Recuerda que cuando estaba en Florida, él se había conocido a Pedro Gual. Y Pedro Gual le cuadró otra chamba. Okay. Pedro Gual le dijo, mano, ¿quieres estar bajo el mando de la Nueva Granada otra vez? Se le dijo, coño, ¿está bien? ¿Qué me ofreces por ahí? Bueno, mano, estamos aquí reclutando gente para hacer una Marina de Nueva Granada. Únete. Y le dieron también su carguito ahí bajo las banderas de Nueva Granada otra vez. Okay. ¿El carajo qué hizo con eso? Nada, agarró un montón de gente que venía recogiendo desde que estaban en Galveston, Florida y vaina. Tenía como un ejército de 400 personas. Entonces, ¿qué hizo? Nada, el carajo se montó en su barco y el carajo se llegó a unas islas llamadas San Andrés y Providencia. Eso es parte hoy de la República de Colombia. Eso es como el Margarita de Colombia. Sí, es el Margarita de Colombia, de hecho. O sea, esa vaina es Puerto Libre y vaina. O sea, es bien de pinga, me han comentado. Entonces, él tomó esa vaina bajo banderas de la Nueva Granada, tomó esa vaina, la pobló, ahí hizo un fuerte, una vaina, y coño, ahí entre sus hombres que tenía al mando, tiene un montón de próceres. Sí, ¿quién estaba ahí con él? Coño, estaba Agustín Codazzi. Ah, fíjate, el de Mamagüeo, eso se llama plagio. Sí, el que plagió a Humboldt después como geógrafo. Estaba también este francés Luis Perú de la Croix, el que leyeron Bucaramanga. Gran cronista de todo lo que ocurrió en Independencia. Y Henry de Cudre Holstein, uno de los testigos de la... ¿De Jehová? No, uno de los testigos de la expedición de los Cayos, el que después escribió un libro echándole paja a Bolívar y vaina, pero un libro importante para entender la historia de Venezuela y Colombia. Claro. Esos todos eran hombres de Auri. Todos esos que estuvieron ahí con él, tomaron esas dos islitas, construyeron un fuerte para defenderla, O sea, los carajos hicieron una vaina vergataria allí. Claro, después de todo eso, Auri, que ya estaba bajo el mando de Nueva Granada, ocurre que Nueva Granada y Venezuela se unen bajo la República de Colombia en 1919. Y entonces, nada, él dice, coño, vamos a estar bajo Colombia. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces el carajo va a donde Bolívar, porque Santander le había dicho que no, sí, vale, únete, no hay peo. Eso, Santander, que también sabía que Luismi era siendo trabajador, le echaba bola a su vaina y dice, coño, Luismi, vete. Sí, vale, únete de nuevo a la Marina colombiana, aquí te vamos a reconocer, o sea, sabemos que tú le echas bola y vaina, no hay peo. Y entonces el carajo le lleva ante Bolívar. Ajá. Bolívar le dice que, ajá, qué mal, Luismi, ¿cómo está la vaina? Coño, mano, bien, vengo a echar plomo en... O sea, no resentimientos por los problemas que tuvimos, pero coño, vengo a echar plomo en Texas, en Florida, liberé Providencia y San Andrés, entonces coño, vengo aquí a ver qué... Es decir, que dejan aquí mis servicios y vainas, porque quiero seguir echando bola a esto de la guerra. Coño, a mí me dio Santander, pero tú sabes que eres febrión, entonces tú puedes ser capitán de navío, vas para ti. Chamo, pero no te estoy diciendo que vengo de comandar en operaciones en México, tomé Galveston, tomé Florida, y tú me vas a ofrecer esta de cargo, marico, tú me estás degradando, ¿qué vaina es esta? No, Luis, me te vas a montar por el huevo, eso es lo que hay. Chamo, esto es un insulto, ¿qué bueno es la qué? No, igual yo no necesito malandro aquí, chico. Ay, ¿sabes qué bueno es la coño tu madre? Joda. Prácticamente se tuvo que haber dado un diálogo como este entre nuestro Luismi y nuestro niño Simón, porque existen unos registros sobre... este incidente en donde Santander recomienda a Ojí para ser el almirante de la Marina de la República de Colombia, de la sí. Gran Colombia. Y Bolívar le pateó el culo, o sea, Bolívar lo recibió chimbo y le dijo que él no necesitaba, la República no necesita el servicio de bandidos. Sí, porque, o sea, él nunca le perdonó el peo a aquel en los calles, o sea, nunca... Verga, Bolívar tiene resentimientos rechos, para ciertas personas, porque, o sea, entonces él le tiene esa ansiedad a Uri, pero siempre perdonó al huevón de Mariño. A Mariño, que se montó por el huevo en repetidas ocasiones, nuestro niño Simón siempre. Yo creo que a Mariño le salió un secreto a Bolívar. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, nuestro Luismi le dice: no jodas, Bolívar, me maté un huevo. Pero aún así, él necesita esa vaina, porque él, como les decíamos, él era siempre freelancer. Entonces siempre conseguía chamba. ¿Y después de ahí qué se cuadró? Bueno, por ahí tuvo una chambita con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente, es decir, los argentinos de hoy, rioplatenses entonces, se enteraron de sus hazañas y dijeron, coño, mano, tú quieres te vas bajo nuestro servicio. O sea, te vamos a ponerte de corso y vas a irse a la bandera argentina allí en el Caribe. ¿Te aparece, manado? El que lo dijo, fuego, vale, yo soy más argentino que perder finales. Y entonces el carajo aceptó. Entonces siguió combatiendo por ahí bajo la bandera argentina. Exacto. O sea, su bandera con la franja azul, blanca y azul. Se dice que él decidió ir a conquistar el territorio en Centroamérica, en lo que es Guatemala hoy, y lo hizo bajo las banderas del Río de la Plata. Sí, o sea, le agarró y se fue a conquistar la Capitanía General de Guatemala. Todo estaba bajo los realistas. Entonces, ¿qué hizo él? Nada, fue con su barco, con la bandera azul, blanca y azul, a echar tiros para allá. Trató de invadir Guatemala, la llamada... Ese sitio se llama... Guatepeor, pero ahorita se acomodó. No, era un puerto que se llama ya Trujillo. Okay. El carajo fue a bombardear esa vaina el 21 de abril de 1921, echando plomo y vaina, atacando ese beta, pero claro, resistió fuertemente y no pudo tomarla. Sin embargo, de ahí quedó esa idea. Como él hizo esa bandera azul, blanca y azul, eso dio la idea posterior para que cuando las múltiples naciones de Centroamérica se independizaron, todas adoptaron una bandera similar. Similar a esa, claro, porque lo identificaron con ese intento de independencia. O sea, es básicamente como Auri fue el Miranda de ellos. En efecto, es como el precursor de la independencia ahí en Centroamérica, incluso les inspiró la bandera. Sí, es el inspirador de repúblicas centroamericanas. Me están viendo y todo esto, mano, sin robar a nadie, ¿vale? No, puro lacrón, no sé, él solo, sin necesidad de estar atado a un contrato de trabajo, simplemente él cambiaba por su cuenta, su barco era su laptop. Efectivamente, entonces, si se fijan, el Luismi que hizo en el recuento hasta aquí, porque en sus operaciones en Guatemala, es donde, bueno, él tiene La muerte más chimba del mundo. Sí, porque él después de perder Guatemala, él nada, se devuelve otra vez a su islita allá en San Andrés y Providencia, en su fuerte que había construido, llamado Fuerte de la Libertad, que todavía está allí en, okay, en Providencia. O sea, están los cañones, está la vaina, se ve de pinga. Ojalá pueda algún día. Entonces, coño, ahí entonces, él también se dedicaba, cuando estaba en el mar, se dedicaba a ir a caballo, le gustaba mucho la equitación. Pero lamentablemente un día, el 30 de agosto en Providencia, el carajo se montó en su caballo y tuvo un accidente, se cayó del caballo. Y coño, se rompió el cuello. ¿Y se murió? Tuvo una muerte chimba para un prócer importantísimo de la historia de toda América. No, porque deja, es un tipo universal. Es un tipo universal, sí. Nos deja el Luismi un montón de enseñanzas. Al principio que tienen que trabajar. A Luismi nadie le regaló nada. Él era un carajo como de clase media allá en París. El bicho salió cadete, empezó a trabajar. Vio, no le gustó esta vaina de Napoleón, porque era un tipo con ideas, un tipo que marcaba posición, que cuestiona y decía, no, allá va a mí. Tipo digno, un carajo de corazón. Claro, esta vaina, esto, emperador, a mí no me gusta esto. Se fue a trabajar de corsario. Luego de trabajar de corsario, ahorra su dinero, ahorra un dinero y decide montar su beta, comprarse su laptop. Sí. Decide comprar su barco y ahí empieza entonces. Lo que pasa es que en ese tiempo no existía Workana. Entonces, por eso mismo, él tenía que viajar para Río de la Plata, para México, para tal. Si fuera ahorita, él trabajara con mexicanos, con vainas, por... con bolivianos, con toda esa gente por puro Workana y esas páginas. Entonces, ¿qué hizo él? Si se fijan también, el carajo cayó en desgracia un par de veces. Lo jodieron por ahí, pero él siempre tenía un fondo, ¿vale? Siempre tenía un ahorro ahí. Siempre un backup, o sea, la importancia de siempre ahorrar, siempre tener un plan B, un plan C, un plan A1. Y los panas lo recomendaban. Exacto, o sea, un carajo tan digno que nunca le faltaba trabajo. Como tienen que hacer ustedes con el corito histórico, como hacían los panas de ahora. Y mira, ¿qué pasó? Tenemos una chambita por aquí. Pum, así, enséñaselo a tu pana. Mira, escucha aquí el corito histórico, maná. Sí, escúchate, vete que esta gente es burda de seria. Sigamente, eso es lo que hizo Auri, ¿estás viendo? ¿Sabe? Sean como Auri en ese caso. Contó que nuestro niño Simón lo trató mal. Incluso tenemos, y se lo vamos a poner, nuestra gente de Frutos Ausados. Costoso. Allí en la descripción, la carta de Bolívar despidiendo a Luis Michel Ojeda. Sí, sino que él no necesita malandros ni un coño madre porque él no lo conoce ni nada. El bicho básicamente le dice eso, ¿vale? Porque le pone que contra los esfuerzos de usted y sin necesidad de sus servicios, se ha elevado la República de Colombia al estado de no necesitar de más corsarios que degraden su pabellón en todos los mares del mundo. Como que no, yo no quiero nada con... Contigo yo no te conozco ni nada. No te conozco. Entonces, bueno... fue un tipo que también Bolívar le tuvo como un rencor, un peo siempre, pero eso no detuvo a Luismi a seguir chambeando y a progresar en la vida y a ser quien fue, ¿vale? Y sobre todo a dedicarse a la causa de libertad a pesar de Bolívar. A pesar de Bolívar siguió trabajando en pro esto. Entonces, bueno, muchachos, ahí tienen el Luismi para que le dé esa enseñanza. Entonces, lo que te vamos a pedir es que te sigas suscribiendo si no estás suscrito. Le des like si estás suscrito ya. Y si te gustó la vaina, quieres aportar algo, quieres tratar un tema que podríamos tratar, coméntalo, escríbenos, síguenos en Twitter, vacila, pero siempre como Aurí. Mantiene trabajando, que todo se te va a dar y no que te falte la chamba si eres como Aurí y si resuelves siempre tus betas. Dite algo, Dorian. Así mismo, Manao, el Luismi nos deja todas las enseñanzas. Porfa, trabaja, haz tu trabajo bien para que tú veas cómo las vainas te llegan, el éxito llega trabajando como le pasó a Luismi. Entonces, bueno, síguete suscribiendo, vacilando, que aquí nosotros vamos a seguir creando ese contenido histórico que tal. Así es, así es, así es. Ese fue el corito de nuestro Luismichel Auri, nuestro freelancer de la independencia. Me quité ya.